a la mente y al corazón de todo el que vino hoy aquí. Padre, asimismo yo te presento, Dios, esta palabra para que tenga un efecto vivo y activo, Dios, aún luego de que se haya predicado aquí, que siga fluyendo, sanando, restaurando, Dios, salvando y trayendo tu luz al corazón de todo el que la reciba más adelante. Establece tu orden aquí. Todo lo que quiera distraer a este pueblo, ahora lo ato y lo reprendo. Todo prejuicio, toda carga, todo lo que quiera impedir que tu gloria descienda aquí, queda bajo arresto ahora por el poder de la sangre de Cristo. ¡Ay, desatamos a Camaya! Dios mío, tu poder y tu gloria en este lugar, y pedimos que tú, Señor, ¡ay!, llenes este lugar de tus ángeles guerreros, ángeles con espadas desenvainadas, ángeles que vienen a equipar a este pueblo, no solo para pelear, sino para vencer, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vuelva a darle un aplauso fuerte al Señor. Puede sentarse, gloria a Dios. Y voy a ministrar unos minutos hoy bajo el tema: de tu peor error saldrá tu mayor testimonio. Déjame repetirte esto. El tema que el Señor me dio para ustedes en la noche de hoy es: de tu peor error saldrá tu mayor testimonio. Si alguien cree esto, yo quiero que se lo anuncie a dos personas ahora. Dígale a dos que le quede cerca: mire, de tu peor error saldrá tu mayor testimonio. Otra vez, a otra persona: de tu peor error saldrá tu mayor testimonio. Ahora yo te lo profetizo a ti: de tu peor error saldrá tu mayor testimonio. Ahora yo lo profetizo sobre tus hijos: de tu peor error saldrá tu mayor testimonio. Déjame profetizarlo sobre toda tu casa: de tu peor error saldrá tu mayor testimonio. Amén. El capítulo que acabamos de leer es el capítulo 21 del libro de Juan, el cuarto de los evangelios. La realidad es que para este momento, cuando nosotros acabamos de leer en este contexto, ya Jesús había resucitado. No solo había ido a la cruz, sino que también había resucitado. Y la Biblia dice que esta era la tercera vez que se le aparecía a sus discípulos. Esta era la tercera vez, es decir, no la primera, sino la tercera vez. Lo otro que el texto nos deja saber es que Pedro, oiga esto, uno de los discípulos más íntimos de Jesús, luego de que Jesús fue a la cruz, murió y estaba aún en la tierra, no había subido al Padre todavía, Pedro había vuelto a pescar. La pesca era el oficio de donde el Señor había llamado a este discípulo. Es interesante ver cómo cuando el Señor se encuentra con Pedro, le dice: mira, yo te voy a hacer a ti pescador de hombres. Así que suelta las redes y suelta los peces, porque tengo un proyecto contigo. Dile al que te queda al lado: me llamaron. No, él no te cree, empújalo y dile que me llamaron. Yo no te estoy hablando de un llamado de hombre. No, porque el hombre te llama y si tú quieres tú participas de lo que el hombre hace. Pero cuando Dios te llama, Él atrapa tu corazón. Él lleva su vida a la vida tuya. Él lleva sus planes a los planes tuyos. Y delante de los planes de Dios para ti, los planes tuyos quedan como hormiga. Y a ti te conviene que Dios debarate los planes tuyos para usarte en los planes de Él. Aquí hay gente que debería de estar celebrando por la puerta que Dios le cerró, por lo que Dios no hizo que funcionara, por lo que Dios cambió, por lo que Dios movió, por lo que Él... Dile al que te queda al lado: por lo que Él movió, por lo que Él no aprobó, dile, por lo que Él cambió, por lo que Él determinó, tú tienes que darle gracias al Señor. Y si hay alguien agradecido aquí por eso, que aplauda mejor. Es que no te oigo. Es que el infierno tiene que saber que a ti no te importa lo que tú querías. A ti te importa lo que Dios tenía. Si ese eres tú, levanta tu mano y dilo conmigo: gracias por llamarme, Dios. Aquí está el Señor. ¿Puedo ser sincera con lo que están aquí? ¿Sabes qué? Yo vine de República Dominicana a hablar con gente determinada. Entonces necesito saber si los determinados llegaron hoy aquí. Pues dile al que te queda al lado: abróchate el cinturón. Dile a cinco: abróchate. Dile: abróchate, que Dios va a hablar contigo hoy. Dios va a hablar contigo hoy. Dios va a hablar contigo hoy. Hay gente que dice: hay cosas estancadas en mi vida y yo no sé por qué que no han pasado. La realidad es que a veces hay cosas estancadas en tu vida que no han pasado porque tú las has estancado. ¿Y cómo va a ser que yo he estancado lo de Dios en mi vida cuando tú te dilatas en soltar lo que Dios quiere que tú sueltes? Tú dilatas en hacer que entre lo que Dios te quiere entregar. Yo vine a hablar con gente hoy aquí que en el año 2020-21 ellos estaban dudosos de si dejaban o no lo que Dios le está mandando a dejar. Pero en el año 2022, no, déjame yo ver dónde que están ellos. Pero en el año 2022, no, déjame ver si. Pero en el año 2022, ¿dónde están? Dile al que te queda al lado: yo me levanto. Dile: yo me sacudo. Dile: yo me entrego al proyecto, al diseño, a la gloria que Dios tiene conmigo. Dale el mejor de los aplausos al Señor. Siéntate un momentito y oye esto. El discípulo que se va a pescar, ¿cómo es que se llama? Pedro. Aquí en este capítulo no lo llaman solo Pedro, sino que curiosamente lo llaman Simón Pedro. ¿Cómo es que lo llaman? Déjame recordarte que cuando Jesús lo ve la primera vez, le dice: mira, de cierto te digo que tú eres Simón, pero de aquí en adelante, Soto Roco Bosha, de aquí en adelante, no, déjame ver, yo te dije, ¿a cómo estamos hoy? ¿Cuál es la fecha? Primero, déjame profetizarte por la autoridad del Espíritu de Dios que está sobre mí, que de aquí en adelante tú llegaste a este evento de una manera, pero tú te vas de este evento de otra. Dale la mano a dos y dile: de aquí en adelante. Ay, no, es que se va a romper algo aquí hoy. Es que yo siento que a alguien Dios vino a sacar del cascarón en esta noche. Alguien que el diablo quería ver depresivo se sacude. Sacó con... De aquí en adelante. De aquí en adelante, lelele Beisha. Siéntate un momento. De cierto te digo, tú eres Simón. Pero de aquí en adelante, a mí no me importa el error que tú hayas cometido. Y a Dios tampoco. Con tal de que hoy tú te levantes. Por eso a los que se equivocaron, Dios le dice: de aquí en adelante. A los que se debilitaron, Dios le dice: de aquí en adelante. Aquellos que te acusaron por el fallo que tuviste van a tener que verte de aquí. Si le vas a dar el... No, todavía yo no sé. Dile a dos personas: de aquí en adelante. De aquí en adelante se va la queja. De aquí en adelante el diablo tiene que soltar lo tuyo. De aquí en adelante se abre la puerta por la que el Señor quiere que tú camines. De aquí en adelante. De cierto te digo que tú eres Simón. Sí, déjame decirte algo. El término Simón viene de una raíz que denota debilidad. De hecho, los estudiosos creen que literalmente se traduce como bambú. En otras ocasiones Dios nos ha dado la oportunidad de predicar de esto y es interesante ver cómo el Señor le cambia el nombre aquel que se llamaba Simón, cuya raíz expresa debilidad y se traduce como bambú. ¿Cuántos conocen el bambú aquí? El bambú es vacío por dentro, duro por fuera, solo sirve para decorar, no sirve para construir. Como tiene debilidad, cuando el viento lo choca, se quebranta. Viento quebranta, vacío por dentro, duro por fuera, no construye, decora. Así éramos tú y yo. Muy decorativos por fuera, pero vacío por dentro. No podíamos edificar nada que perdurara, porque éramos muy débil. Cuando el viento nos atacaba, nos quebraba. El tema es que todavía hay gente que Dios la llamó y siguen llamándose bambú. Ellos van a una iglesia, pero siguen dejando que el viento los quebrante. Con ellos no se puede contar para edificar nada. Ellos están secos, no oran, no buscan a Dios, no se llenan. Yo no sé si hoy llegó un bambú aquí, pero hay algo que yo sí sé, y es que es imposible que haya llegado aquí y que se vaya siendo bambú. Dile al que te queda al lado, Dios te cambia el nombre hoy. Ay, pero empuja a tu vecino y dile, Dios te cambia el nombre hoy. De aquí en adelante, ay, no se llamará tu nombre Simón, sino que se llamará tu nombre Pedro. Ok, Pedro, perfecto. El término Pedro literalmente se traduce como piedra. Yo no tengo tiempo, pero miren cómo Dios pasa la esencia y la personalidad del bambú a que se convierta en una piedra. El que antes se rompía fácil, ahora rompe fácil. Aleluya. No, déjame moverme acá. Déjame decirte lo que pasa con algunas personas que están aquí. El enemigo creyó que ya sabía cómo era que te podía destruir a ti. Él entendía que tú seguías siendo la misma persona frágil, que podía venir sobre ti a acabar contigo, porque él no se enteró de que a ti te cambiaron el nombre. A él no le contaron que ya tú no eres bambú, que ahora tú eres piedra. Y que lo que antes te quebraba, ahora eres tú que lo quiebras. Si eso es así aquí, dele fuerte. Ay, por favor, dele fuerte el aplauso al Señor. Entonces, en el capítulo 21 del libro de Juan, le llaman, no le llaman Simón, pero tampoco le llaman Pedro. ¿Cómo es que le llaman? Ay, ayúdame mejor. ¿Cómo es que le llaman? Dice que Simón Pedro fue a pescar. Ven acá y esto. ¿Cómo así? Porque el Señor dijo que de ahí en adelante no se le iba a llamar más Simón. Oh my God. Sino Pedro. Pero no es que el 21 me lo está llamando Simón solo. Me está diciendo que ahora es Simón y es Pedro. Es decir, que tiene una mezcla de lo que era y de lo que el Señor quiere que sea. No, no, tú vas a tener que ayudarme. Si le vas a dar ese aplauso al Señor, dame un segundito. Mira lo que pasa aquí. Hay tres niveles. Está el nivel de ser Simón. Está el nivel de ser Simón Pedro. Ajá. Y está el nivel de ser Pedro. Aquí llegaron hoy tres tipos de personas. Una como Simón. No, yo tengo cargo en la iglesia. No importa, los Simones tienen cargo también. Ajá. Ellos cogen parte también. Ellos cantan, predican, enseñan. Tienen seguidores en las redes también. Porque para tener seguidores no hay que ser piedra. Para agarrar un micrófono no hay que ser piedra. Ahora, para tú parártele al diablo y decirle conmigo no, hay que ser piedra. Decirle tú no me saca de donde Dios me plantó, hay que ser piedra. Para decirle no importa cómo se vuelva mi situación, yo le voy a ser fiel a Dios. Para eso hay que ser piedra. Pregúntale a tu hermano, ¿y tú cómo te llamas? Dile, dile, ¿al lado de quién yo me senté? Pregúntale. Dile, ¿tú eres Simón? Pregúntale. Dile, ¿tú eres Simón? ¿Tú eres Pedro? ¿O tú eres Simón Pedro? Y aquí me dice que el que fue a pescar no fue Simón. Tampoco fue Pedro. Fue una mezcla de los dos. Y hay gente que tiene una mezcla de los dos. Tú sacas el espiritual tú cuando te conviene. A ver, tú sacas a Pedro cuando a ti te conviene y sacas a Simón cuando a ti te conviene. La realidad es que el que tiene visión sabe que tú todavía no has logrado ser completamente Pedro. Y sabes que tu lucha, hey, más que con el diablo, es con el antiguo tú, que a veces se sale. No, pero yo no sé con quién. Hay gente que van a terminar hoy con Simón aquí. Me huele a que Simón hoy le llegó el final a Simón. Dile al que te queda al lado, te dije que me voy diferente de aquí. ¿Dónde está la gente que lo cree? ¿Dónde está la gente que lo cree? No te me dejes distraer de nadie. Que yo sé hacia dónde voy, sé con quién estoy peleando. Dios me reveló algo fuerte para hoy. Y yo ato todo espíritu contrario, todo lo que te quiere mantener en el mismo lugar. Vengo arrestando todo espíritu de estancamiento hoy. Porque aquí hay gente que este es el año. No, es que tú no me entiendes. Déjame ver si Dios me ayuda. Este es el año donde todo lo que estaba estancado se libera para ti. Donde se abre todo lo que Dios ha dicho que se va a abrir. Donde van a venir conexiones para ti, que son las conexiones correctas. Porque las conexiones incorrectas debieron de irse con el año 2021. Y si todavía andan por ahí, dile a tu vecino, se van hoy. Dale fuerte el aplauso al Señor. Oiga esto, aquí tenemos un tema. Déjeme explicarle lo que pasaba. Este Simón Pedro, cuando Jesús va a la cruz, muere y anda todavía en la tierra, dice la palabra que esta era la tercera vez que se le aparecía a los discípulos. Este Simón, cuando ya no ve y no tiene a quien tenía todo el tiempo frente a él, vuelve a ser aquello de lo cual Dios le había sacado. ¿Qué tú haces volviendo? Las diferencias más determinantes de un pescador de peces y un pescador de hombres es que el pescador de peces atrapa peces vivos para hacerlos morir y comerlo. El pescador de hombre atrapa. Hombres muertos para hacerlos vivir y que ellos también sigan pescando. Empuja a tu vecino y dile, sigue pescando, dile, vamos a pescar almas en este año. Cristo viene, vamos a pescar almas. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo bien. Ay, ay, ay, ay, ay, yo siento la gloria aquí. Yo siento fuego, yo siento fuego. Siento como que Dios trajo a 10 aquí a despertarlo en la noche de hoy. Hay gente que el diablo le ha querido secar los huesos, secarte el llamado, secarte el ministerio. Esto no fue un evento cualquiera. Hoy tú te vas encendido en llama de aquí. Y si tú lo crees, di conmigo gloria a Dios y dale fuerte el aplauso al Señor. ¡Wow! Dios está aquí. Escuche esto. Ay, esto está fuerte. Aquella noche no pescaron nada. Señores, vamos a hablar un poquito ustedes y yo. Dice que habían pescado durante toda la noche. ¿Cuántas horas tiene la noche? En Israel tenía 12 horas. Óigame. Y ellos habían pasado 12 horas tratando de hacer algo en lo que eran expertos. Es decir, habían trabajado muy duro. Habían dedicado tiempo, habían dedicado su expertise y no habían tenido resultado. ¿Por qué? Porque cuando Dios te abre y te da una palabra, esa misma palabra que te abre automáticamente te cierra lo que ya Dios no tiene para ti. Entonces aquí tenemos, esto está terrible, porque aquí tenemos una gente, un grupo de hombres expertos que se pasaron la noche entera esforzándose. Yo sé que desde niños nos han dicho que por el esfuerzo viene el éxito, no siempre. Depende en lo que tú te esfuerzas. Porque si tú lo que estás esforzándote en algo que Dios no quiere para ti, lo que te vas es a cansar. Pero tú no vas a ver resultado. Ahora tú te vas a tener que esforzar menos, porque aquí no es con esfuerzo, aquí es con conexión. Hay gente que quieren hacer por la fuerza las cosas y no es por la fuerza. Es que cuando tú te conectas con la fuente. Ay, espérate. Que hay gente aquí que si desde hoy comienzan a orar, si desde mañana comienzan a ayunar, ellos van a ver cómo los gigantes que te hacían la guerra van a tener que caer delante de ti. Y yo lo profetizo aquí en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, deberías de estar dando un mejor aplauso al Señor de ahí. Y aquella noche no pescaron. Y aquella noche no pescaron nada. Se aparece Jesús en la playa y dice, oiga cómo es que dice, ¿di qué? Hijitos. ¿Cómo fue que le dijo? Hijitos. Señor, ¿ustedes saben de quién estamos hablando acá? De los 12, de los discípulos, que dice la palabra, que cuando a Jesús lo llevaron bajo arresto, comenzaron, se desaparecieron. Nadie les vio la placa. Todos, ¿dónde están? Se perdieron todos. El único que lo seguía de lejos era Juan. Y Pedro después también lo acechaba. Pero cuando le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? Él dijo, no, yo no. Y Jesús, que nada lo toma de sorpresa, ese mismo día le había dicho, de cierto te digo, que hoy, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Te estoy hablando de los íntimos, de los amigos, de los que no lo apoyaron en el momento de la crisis. Ahora él se le aparece diciéndole, hijitos. Si hubiese sido usted que se le aparece al que lo negó. Su catarraca manso. ¡Charlatanes! ¡Miren ustedes! ¡Malo agradecidos! No. ¡Hijitos! Reprendo al diablo ahora. Yo sé que aquí ahora el enemigo cree que va a distraer. Establezco el orden de Dios y todo lo que quiera dañar la salud de la gente que esté en este lugar, lo ato y lo reprendo. Ahora todo ataque del diablo queda cancelado. Dios mío, es que hay un rompimiento aquí. Es que puedo sentirlo, me huele a gloria. Me huele a gloria. Dile al que te queda al lado que te dije que no te vas igual. Dile, te dije que no te vas igual. Dile, no te vas igual. No te vas igual. No te vas igual. Dame un segundo. ¿Cómo fue que Jesús le dijo? ¿Qué es lo que él le está modelando? Perdón. Sanidad. Porque ellos tienen que ver un modelo de sanidad para poder estar sano, para levantar una iglesia sana. Ellos son los apóstoles que van a levantar la iglesia primitiva. Pero tú no puedes levantar nada sano si tú te enfermas. ¿Tú sabías que un ministro enfermo no puede levantar un ministerio sano? ¿Tú sabías que una mujer enferma no puede profetizar ni orar por otra para que Dios la sane? ¿Tú sabías que un hombre enfermo no puede sanar su casa? Ahora, ¿tú sabías que aquí está hoy el que sana? ¿Tú sabías que el que sana vino a sanar? Déjame ver la gente que lo sabían. Levánteme la mano. Diga conmigo, Señor, sáname. Dígalo fuerte. Dile, Dios, sana lo que tú tengas que sanar en mí. Aquí tenemos un cuadro de Jesús, el que fue traicionado. Y ahora a los que le traicionaron le llama, hijitos. ¿Cómo le hablas tú a los que te negaron? A los que te golpearon. A los que hablaron mal de ti. Te cerraron puertas. No querían verte hoy donde tú estás. Te robaron, comenzaron a tirarte indirectas por las redes sociales. ¿Cómo tú los saludas cuando los ves? ¿Cómo tú tratas a la gente que se ha encargado de hacerte la vida imposible? Es de grande decirle, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? cualquiera hace esto, de que ahí viene. No hay que ser grande para eso, así actúan todos. Ahora, los grandes, los que están llenos de la gloria de Dios, pueden tener a su peor enemigo al frente y decirle: ese eres tú y este soy yo. Tú estás lleno de odio, yo estoy lleno de paz. Tú estás lleno de amargura y yo te doy de lo que yo tengo. Porque de lo que está lleno el corazón, dale la mano a tu hermano y dile: recibe de lo que tengo. Dile, dile que el enemigo no me va a amargar a mí, dile, ni te va a amargar a ti. ¿Dónde están los que no se van a dejar amargar en este año? Dele fuerte. Ay, aquí está Dios. Ay, aquí está Dios. Esto está terrible, Dios mío. ¿Qué tiempo yo tengo? ¿Tengo que terminar? Esos fueron ustedes que respondieron. Vamos a preguntarle a los pastores. ¿Hasta qué hora, pastores? Díganme, ¿tengo 5, 10? Dios no tiene tiempo. Ay, Padre, qué respuesta más gloriosa. Oiga esto, ya voy, déjenme ver. La mayoría de comentaristas dicen que Juan el apóstol pudo haber terminado su evangelio en el capítulo 20 cuando dijo, los que lo han leído saben, los que han estudiado saben, dicen que pudo haber terminado su evangelio en el capítulo 20 donde dijo esto. Tomás entonces exclamó: mi Señor y mi Dios Jesús, y dijo: ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen en mí sin haber visto. Jesús hizo muchas otras señales, milagros, delante de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Esto es lo que dice Juan capítulo 20, desde el verso 28 al verso 31. La mayoría de comentaristas dicen que así debió de terminar el libro de Juan. Pero esto es capítulo 20. Y es en el capítulo 21 que Juan anexa ese capítulo para escribir esto. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Y yo digo: pero si ya tú habías cerrado el libro, ¿por qué volviste para atrás? Si tú habías cerrado en el capítulo 20, ¿para qué tuviste que escribir el 21? La mayoría de comentaristas dicen que la razón por la que Juan escribe el capítulo 21 es porque si no lo hubiese escrito, nosotros hubiésemos pensado que Pedro solo negó y no fue restaurado. Y su amigo Juan dijo: yo voy a escribir un capítulo para que se sepa que no fue que tú nada más negaste, sino que a ti te perdonaron y a ti te restauraron, que a ti te dieron un ministerio y te asignaron un llamado. Dame un segundito, porque hay mucha gente que son buenas hablando de tu fracaso. Lo que a ellos no les gusta es hablar de tu victoria. Ellos les encanta verte caído. Lo que no celebran es cuando Dios te levanta y te usa y tiene un trato especial contigo. Hay muchos que hacen video para hablar de tu debilidad, para hablar de lo que tú hiciste mal, pero no hacen video para hablar de los frutos que tú estás dando. ¿Alguien está aquí? Si tú eres sensible de lo que te pone a llorar cuando ves que te están tirando fuego, tú no estás listo para lo que Dios quiere hacer contigo. Porque todo ministerio va a ser apedreado. La marca de certificación de un ministerio es que haya gente que te señale, que te acuse, que se levante en tu contra. Tú me estás preguntando a mí que por qué se levantan contra ti. Pero si se levantaron contra Jesús, si se levantaron contra los apóstoles, no se van a levantar contra ti. Mira, cuando alguien se levante contra ti, celébralo. Porque lo que está diciendo es: veo en ti gloria, hay en ti una unción. Lo que hay en ti no está en todos los lados. Dile al que te queda al lado: celebra. Dile, por todo lo que te estén atacando, díselo, dile, celébralo, dile. Dile, deja la ñoñería, díselo. Dile, celébralo en el nombre de Jesús. Y aquí tenemos el cuadro de un amigo que escribe para aclarar que su amigo que falló, que fue Pedro, no se quedó en el fallo. Una de las cosas que vemos claramente en este capítulo es que el mismo que negó 3 veces ahora dice que ama tres veces. ¿Por qué Jesús le pregunta tres veces, ¿me amas? Porque cada vez que dijo te amo, borró. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Le pasaste un borrador a la primera vez que me negaste. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Borraste la segunda vez que me negaste. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Borraste la tercera vez que me negaste. Y ahora no es que solo te perdono, ahora es que te asigno. Pero ese no fue el que lo negó. Sí, pero también fue el que se levantó. Porque el tema aquí no es lo que tú hiciste mal, es que no te quede haciéndolo mal, es que reconozcas el pecado y te apartes. El problema aquí no fue que te caíste, es que te trataste de quedar en el piso. Pero nosotros vinimos hoy, ay, yo siento a Dios aquí. No, no, empújamelo ahora a tu vecino y dile, mira, levántate. Dile, levántate, que el piso no es tu lugar. Dile, vamos a ver que esta generación necesita. Ay, anúnciaselo, dile. Esta generación necesita de lo que tú tienes. Si tú lo crees, dale fuerte el aplauso al Señor, que no se oye. No se oye. No se oye. Esto está terrible aquí. Oiga esto. Dios mío, ayúdame. ¿Dónde está la gente que como Pedro hoy se levanta a pescar? Pastor, es que yo creo que no puedo pescar porque yo me debilité en un tiempo y Pedro negó a Jesús tres veces. Es que yo caí, yo hice tal o cual cosa. Ajá, y Pedro hizo algo, oiga bien, que cuando lo hizo, dice que por lo que hizo lloró amargamente. Yo te vengo a anunciar que de tu peor error saldrá tu mayor testimonio. Yo te vengo a anunciar que tu, mira, Dios mío, tu caída hará que tú te pares de manera más firme que como tú estabas antes. Lo que hiciste mal te prepara para ayudar a otros a que no choquen con la misma piedra. Te vengo a anunciar que lo que el diablo quiere usar para acusarte hace rato que ya Dios lo borró. Que nadie te puede llamar inmundo porque ya Dios te limpió. Dios mío, pero ¿dónde está la gente que se levanta aquí hoy? Olvídate del error. Dios no te está mirando por el error. Dios solamente te está diciendo, ¿tú te arrepientes? Porque una cosa es que usted cometa una falta y usted diga, pequé contra Dios, y usted se arrepienta y se aparte. Ahí el enemigo no te va a poder acusar. Y otra es que tú creas que tú puedes seguir jugando con el pecado y también servirle a Dios al mismo tiempo. Ahí es que tú te conviertes en un Simón. Pero hoy yo le vine a hablar a los que eran Simón y a los que eran Simón Pedro. Porque ellos se van hoy de aquí en una versión. ¡Aleluya! Que cuando salgan al parqueo, los demonios van a decir, ya no podemos relajar con ese. Le cambiaron, subió de nivel. Vamos a tener que soltar. Vamos a tener que verlo ahora encumbrarse. ¿Dónde están los que hoy se van en otra versión de aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oiga lo que pasó aquí. Ay, ay, ay. Señores, escuchen esto. Hay gente que para ellos decir yo me levanto, alguien tiene que preguntarle, ¿dónde están los que se levantan? Hay gente que para poder orar tienen que orar en grupo. Hay gente que para poder caminar tienen que caminar siempre con una persona que lo apoya al lado. Te estoy diciendo que cuando a ti te cambian el nivel, ay, que yo no sé, va a llegar el momento donde va a parecer que tú estás solo. Pero cuando el diablo te diga de que tú estás solo, tú le vas a decir, mira, Satán, a mí me cambiaron los ojos. Antes yo nada más veía el mundo físico, ahora yo puedo ver el mundo espiritual. Y tú sabes lo que pasa con la gente que tiene visión espiritual, que es como Eliseo. Cuando dice la palabra que los sirios fueron a atacar a Eliseo, Giesi se llenó de miedo, mas Eliseo oró por Giesi y dijo, Señor, ábreme de los ojos a este ciego para que vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Vengo a, mira, sobre ti ahora, mi Dios, ayúdame, Padre. En este año yo le pedí al Señor que yo quería ver cosas nuevas. Yo le dije, mira, no voy a ir a ningún evento donde tú no me confirmes que tu gloria se va a manifestar. Yo no soy turista para andar cogiendo aviones por coger aviones. Donde tú me lleves, yo quiero ver tu gloria. Cuando llore por este evento hoy, algo que Dios me dijo que va a hacer con la gente que llegó a este evento es que va a cambiar tu sensibilidad por fortaleza y determinación. Déjame profetizártelo otra vez. Dile al que te queda al lado que tú no puedes ser tan sensible, que a ti no te pueden hacer daño tan fácil, que Dios hoy te cambie el nombre, que tú te levantas y ves lo que Dios está haciendo contigo. Ay, Dios mío, claro que el enemigo te hiere, te lastima, porque tú nada más ves lo que te están criticando. Tú no ves lo que Dios está haciendo a tu favor. Tú nada más, tú solamente ves la guerra que te está haciendo el marido en la casa. Tú lo que no ves es la guerra que tú le haces a los demonios cada vez que tú doblas rodillas. Eso sí, tú no lo ves. Ah, que me está haciendo la guerra a mi papá. Y la guerra que tú le estás haciendo a los diablos cada vez que tú agarras un micrófono. Dile al que te queda al lado, el fuego cruzado, lo que hay, dile. Dile, a mí me tiran y yo devuelvo. Dilo. Vamos, ¿dónde está la gente que devuelve? ¿Dónde están los guerreros de aquí hoy? ¿Dónde están los que tienen armas aquí? ¡Shakotoraya! ¡Hay gloria, hay gloria, hay gloria, hay gloria, hay gloria, hay gloria aquí! Dios mío, si hay un ministerio de adoración que pueda subir conmigo, vamos a ministrar. Esto está tremendo aquí. Siento un rompimiento muy fuerte. A ti se te van a abrir los ojos espirituales. Y tú vas a comenzar a ver lo que Dios quiere que tú veas. Prepárate que en estos próximos días, Dios va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, en tu matrimonio, en tus hijos. Pero esto no es para Simón. Tampoco es para... Esto es para los... Los Pedro resisten. Los Pedro obedecen. Los Pedro creen. Los Pedro no se intimidan. Los Pedro dicen: Señor, perdón por haber venido para acá. Tú me sacaste de aquí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Dame un segundito, chicos, antes de comenzar a tocar. Solamente quédense conmigo, no se me vayan. Quédense aquí al lado mío. Dos cositas que te quiero decir. Escucha, número uno. Jesús eligió pescadores por algunas causas. Número uno, ¿dónde están los pescadores aquí? Los pescadores de hombres. La razón por la que Jesús eligió pescadores, entre algunas, están esta. Los pescadores son valientes. ¿Dónde están los valientes aquí? Dos, los pescadores no se distraen fácilmente. Y hay gente aquí que está distraída. Las redes te están distrayendo. ¿Cuántas horas de tu día tú pasas en el internet? Una cosa es tú ver un mensaje o algo que te edifique, escuchar adoración. Y otra cosa es durar el día entero haciéndole hacia la pantalla sin que eso a ti te sume nada. Hoy profetizo que tú comienzas a llenarte de la gloria, de la autoridad, del fuego que te da el Espíritu Santo cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, cuando tú ayunas. Razón número tres por la que Jesús escogió pescadores: no se rinden fácilmente, saben recibir órdenes, se dejan guiar por pastores, saben trabajar en equipo, no tienen celo ministerial. Tienen el valor y la fe para bogar mar adentro, no se quedan en la orilla. ¡Aleluya! Tienen mucha paciencia y perseverancia. Son hábiles usando sus herramientas. Pero tú sabes de cuáles pescadores estamos hablando aquí. No es de los que salen a pescar y que al lago que está cerca de tu casa. No es de los que tienen la pesca como hobby, no. Es de los pescadores profesionales. Porque los que vienen a la iglesia de hobby... Los que vienen a la iglesia de hobby no tienen estas cualidades. Ahora los que vinieron porque Dios lo trajo. ¡Aleluya! ¿Dónde están? No, ¿de dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Dile al que te queda al lado: soy valiente. Dile. Dile: no me rindo. Dile: tengo fe. Díselo. No me quedo en la orilla. pie en esta hora. Ay, Dios está aquí. Ay, yo siento su gloria. 153 veces. ¿Cuántos? Alguien dijo que 100 representa a Israel, 3 la Trinidad, 50 los gentiles. Otro estudioso bíblico dijo que fueron 153 porque hay 153 especies de peces en el mar. Y el Señor hizo que de cada especie hubiese un pez dentro de esa red. Y eso significa que el Señor quiere salvar a todas las especies, a toda la humanidad. ¿Y sabes a quién quiere usar? A unos pescadores que están hoy aquí, que tienen redes, a los que el Señor les ha dicho: deja tu plan, que yo te voy a dar el plan mío para ti. Ven, deja que yo dirija tu vida. Siento a Dios. ¿Puedo decir algo aquí proféticamente? Aquí hay mujeres que tienen la gracia y el llamado para ser predicadoras, para ser profetas, para ser mujeres que enseñen, mujeres que oren por otras. Aquí hay hombres, levántenme la mano los hombres, que tienen llamado a escribir libros, que tienen llamado a ser ministros, a ser pastores. Pero tú estás envuelto en cosas que te están drenando, te están secando. Pero Dios te trajo hoy a decirte: te quiero pescando.